corazón, no le hagas caso, no te amargues por su ausencia, que no vale ni la pena. Vamos, vamos, ¿para qué vas a tomarlo así si no se lo merece? Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz. ¿Qué importa si al fin de cuentas su despío nos mostró que no tenía ni franqueza ni cariño? ¿Acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duele ser golpeado, corazón, ¿qué nos importa si todavía en nuestra vida la esperanza es una amiga que nos parezca ilusión? Corazón, no le hagas caso, que a la vuelta de una esquina otro sueño nos convida. Vamos, vamos, no te amargues, porque al fin su amor fue solo flor de un día. Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz.